Háblame de ti, dime qué te pasa, dime qué pasó, ya no me llamas. Cuéntame mi amor, si ya no me amas. No quiero seguir así esperándote por si vienes. Háblame de ti. Dime qué te pasa, cuéntame por qué tan distante estás. Extraño tu calor, extraño tu mirada. Dime cómo haré, si ya no me hablas. Yo no sé qué hacer, si ya no te tengo. Tu cuerpo no está en mi piel, ya no comprendo cómo puede ser. Que ayer me amabas y hoy ya no te